buscó la estabilidad política y económica en beneficio de los ciudadanos. Guadalupe Victoria sentó las bases para construir la nación mexicana. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal. Y el sol no se olvida de vivir. Radiotón 2008. Las estrellas no son virtuales. 13 y 14 de diciembre. El amor no se puede esterilizar. La oportunidad de compartir. Y todavía nos salva un abrazo. Más allá de nuestros brazos. Radiotón 2008. Un abrazo. 13 y 14 de diciembre. Un abrazo que abraza y enciende brasas. Un abrazo. Para que la esperanza y la solidaridad sigan siendo en nuestros días. Con las drogas pierdes tu voluntad y tus sueños. Pierdes tu libertad. El consumo de alcohol y tabaco está asociado a una de las principales causas de muerte de jóvenes en nuestro país. Lo más importante es aprender a decir no. Respeta tu vida, tú decides. Instituto Mexicano de la Juventud. Informes al 01800-22892 o www.imjuventud.gob.mx. Vivir mejor, Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. ¿Qué? ¡Me gané un auto! ¡Sí! ¡Yo le deposito el dinero! Cuidado, si te piden depositar dinero a cambio de un premio, es un fraude. Ya hice mi depósito en el banco. ¿Dónde puedo recoger mi auto? ¿Bueno? No caigas en sus manos. Si estás en esa situación, llama a la Secretaría de Gobernación al 01800-005-8346. Vivir mejor. Gobierno Federal. Radio UDEM. 90.5. Buenas noches, este es el Sexto Piso. Comenzamos. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Sexto Piso. Esta noche estamos Horacio Reina, Carlos Pedrosa, Hugo Fonseca y Laura Reina. Vamos a discutir el tema de las elecciones aquí en el 2009 en Nuevo León. Y bueno, platicando con mis compañeros antes del programa, porque siempre iniciamos con una dinámica bien interesante de qué vamos a hablar hoy, qué es lo que vamos a decir. Bueno, pues quisiera darles la bienvenida y vamos a experimentar con algo nuevo, dado que Ricardo no está aquí. Tenemos la capacidad de cambiar las cosas como nos guste, ¿no? No como nos guste, esto es democrático, joven. Es una votación. Les voy a poner un pequeño ejercicio. Les voy a dar una noticia y quiero que me den dos palabras respecto a la nota. Entonces, hoy en Milenio Salía, los secuestros sin denuncia no cuentan. Horacio. Hecho aislado. Carlos. Falsedad elocuente. Hugo. No sé. No me agarraste. No, no sé. Ok. Cámara de Diputados. PRI y PRD frenan la reforma de justicia. Aunque ves el plazo del acuerdo sobre seguridad, rehúsan sacarla al vapor. Carlos. Respuesta inútil. Hugo. Cabildeo necesario. Horacio. Me lo ganó. Cabildeo necesario. No, pero es que está bien complejo esto, porque con García Luna no van a sacar nada. Yo digo. Tú dices. Yo digo. Muy bien, bueno, tomemos el tema de esta tarde. Y bueno, ¿qué opinas sobre las elecciones del 2009? Estamos casi cerrando el año. Mañana es último día de clase aquí en la universidad y se siente todo de que sí, ya terminamos. Qué bueno. Clases. Qué no, bueno. Hombre, pero vienen los exámenes finales. Pero bueno, nosotros nos damos el tiempo y abrimos nuestro programa y decimos, no importa que vengan los exámenes finales, vamos a hablar de política. Y vamos a hablar de política y vamos a hablar de una política inteligente. El pasado 1 de noviembre se declaró por la parte de la Comisión Estatal Electoral lo que es el año electoral. Esto quiere decir que en el siguiente año oficialmente la comisión se pone a trabajar y empieza a delimitar todo lo que es la preparación para las elecciones que serán el domingo 5 de julio del próximo año. En Nuevo León, al menos, se elige gobernador, 51 ayuntamientos, 42 diputados, y a la par se eligen diputados federales. Y bueno, todo esto pues ha despertado dentro de los partidos políticos en Nuevo León más fuertes, el PRI y el PAN, un PRD prácticamente inexistente con solamente un diputado en el Congreso local, ninguna diputación federal y mucho menos una alcaldía. Bueno, vemos aquí que pues empiezan a despertar diversas personalidades que dicen yo quiero, ¿no? Entonces nos vemos de que, en las notas de los medios de comunicación, de repente empezamos a escuchar muchos ciertos nombres o empezamos a ver muchas ciertas caras alrededor de los medios. Quiero aprovechar que está Carlos aquí, que es el comunicólogo estrella de este programa, para que nos diga un poco acerca de el rol de los medios en este nuevo contexto, ¿no? Donde los precandidatos empiezan a surgir. Pues mira, yo creo que en estos momentos hablar de la... de la presencia en los medios de comunicación, estamos empezando poco a poco, ¿no? Comentaba con Horacio hace rato que ahorita todavía hay como falta de juego que se da faltando, o en las precampañas, cuando se dan las precampañas, ya hay toda una algarabía dentro de los medios de comunicación por estar apoyando a sus posibles candidatos, por estar dando algún tipo de mensajes referentes a algún partido en especial. Yo creo que hoy los medios van a jugar un nuevo partido porque, como lo vimos en Estados Unidos, Obama sobre todo, la campaña de Obama obtuvo tanto ingreso económico desde el punto de vista de los medios de comunicación masivos y del internet. O sea, por el internet empezó a conseguir dinero, El internet va a ser delimitante, ¿no? Claro. En las campañas para los jóvenes. Sí, es un nuevo medio y la convergencia de medios lo que va a generar en estos momentos es que los mensajes se comiencen a profundizar en distintas partes, a distintos públicos y nichos específicos. Pero, pues, vamos a ver qué pasa aquí en Monterrey específicamente con este papel que van a jugar los nuevos medios en el mensaje político. Yo creo que tienes mucha razón en eso y, bueno, al menos se ha empezado a ver alrededor de las campañas aquí. En Obama fue un caso, tuvo una campaña excelente, ¿no? Cada limita una campaña electoral excelente. ¿Qué es lo que debe estar haciendo? ¿Qué es lo que debe estar pasando por parte de Rodrigo Medina, Eloy Cantú, Fernando Elizondo, Larrazábal, Maderito, todos Margain. No, yo no dejo a nadie fuera, por favor. Hugo vino aquí a apoyarme para que me acordara de estos nombres. Claro. ¿Tú crees que vino en falso? No, para nada, No hay que delimitar. Bueno, ¿qué debe estar pasando por la cabeza de todos estos personajes? Para no dejar a nadie fuera. De qué es lo que tengo que hacer. Algunos ya pidieron licencia, ya pusieron a su senador suplente, otros ya están pensando en a ver a quién van a estar poniendo, diseñando una estrategia, empezando a aparecer en medios de comunicación. Uh-huh. Gente que no sabía nunca nada de esa persona, de repente ahora ya está en todos los programas, sale en todo. Comienzan a salir apenas, ¿no? Exactamente, y yo creo que aquí la primera pregunta es, ¿quién será el candidato a gobernador de cada partido? ¿Cómo serán elegidos? Pues ¿quiénes figuran en las precandidaturas de Nuevo León? Bueno, en este punto, muchas mira, preguntas, Laura, te puedo contestar. Primero, tenemos que estar de acuerdo de que en Nuevo León, a mi juicio, existen solamente dos partidos para ser ser candidatos a gobernador, ¿no? El PAN y el PRI. El PRI y el PAN, como lo quieran ver así. O el PRI. Exacto, o el PRIAN, también como lo manejan. En este aspecto de los posibles candidatos, pues bueno, ya tenemos al secretario, Rodrigo Medina. Claro, lo que me sorprende es que salen cada uno de los programas de televisión, ya sean de política o sean con Don Robert, lo acabo de ver ayer anunciando acá con los Tigres. Con un padre. En programas de Televisa prácticamente regalando bicicletas, etcétera. Entonces el papel que están tomando es muy interesante porque se están dando a conocer ya más que nada a la sociedad, dejando el ámbito político, dejando qué pasó, ¿no? Sino llegándose más a la sociedad. En este caso se me hace el más fuerte del PRI, digo, dependiendo a ver qué decisiones internas tome su partido. Y por el aspecto del PAN, bueno, creo que es un caos ahorita interno y difícilmente nombrar a uno. Ahora sí, ¿qué opinas? Yo creo que tiene razón Hugo al decir que Rodrigo Medina es el más fuerte y esto. Ayer mi hermano estaba pasando un dato importante, sí, se lo estoy robando. estábamos viendo que en una encuesta había una aprobación del gobierno por un 81%. Entonces estás aprobando al gobierno y Rodrigo Medina es el segundo a bordo de este gobierno. Entonces yo creo que sí lo aprueba. Y aparte Natividad va a darle todo el apoyo. Estaba leyendo hace unos momentos que Natividad en juntas, en asambleas del PRI, le está dando todo el apoyo al candidato Rodrigo Medina, hablando de que cómo se han hecho las cosas en su gobierno y apuntándolo a él directamente. En el PAN sí hay un caos. Maderito es un personaje al cual mucha gente, el voto popular lo sigue, y que si se desprende del partido, pues van a tener una ruptura, ¿no? Podemos hablar que lo van a minimizar o lo que sea, pero va a haber una ruptura y no veo otro candidato fuerte, ¿eh? Podría ser Fernando Margain. Fernando Margain. ¿Qué está pasando con Maderito en esto? O sea, ¿por qué él se quiere separar? No entiendo ese problema interno que trae. Lo que pasa es que no es ningún problema interno, se llama cede el poder. Cualquiera que crea que tiene la posibilidad de llegar a ser gobernador dice, yo quiero, vengo construyendo una trayectoria política, he sido senador, he sido presidente municipal. La historia, ¿no?, que te lleva en México de que tienes que llegar a ser un gobernante. Problema, no tiene el apoyo de todos los sectores de su partido político por su forma de ser, por su personalidad y por la enemil cantidad de vínculos a la corrupción que se le han dado. Entonces, ¿qué pasó? Hace unos meses, Germán Martínez dijo, ¿qué es lo que? En una reunión, y salió, se filtró a los medios, y el que no sepa le informamos, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que Marito no quede como candidato, ¿no? Esto, y aparte se le ha visto coqueteando con el Verde y con el PT, ¿no? Con Alberto Anaya, creo que es el dirigente del PT, y lo han visto en restaurant, cotorreando con él, y el PT, los diputados del PT se han mostrado... Bueno, creo que tienen a uno ahí en la Cámara de Legisladores y no han aprobado ese juicio político. No es juicio político, discúlpenme. Bueno. Esa demanda que han... Ciudadana. Demanda ciudadana. Entonces ahí está medio raro el asunto, ¿no? Entonces ya lo están aprobando. La cuestión es que dentro del mismo... Bueno, veíamos justo a la par de los datos que mi hermano compartía con mi hermano Horacio acerca de la aprobación que había hacia el gobierno de Natividad. También por otro lado se hacía una encuesta sobre cuál es la situación alrededor de los candidatos del PAN. Y se veía muy dividido, se veía un 30-30-30 entre Margain, Madero porque intentaré dejar de decirle Maderito, entre Margain, Madero y Fernando Elizondo, y se veía muy empatado, y Larrazábal fue el primero que dijo, el diputado local dijo, yo entro, y a la par han salido muchos candidatos, y creo que es natural, ¿no? Dentro de estos procesos de la democracia, dices tú, pues cualquier, o sea, ¿qué es la democracia? El poder del pueblo, cualquiera puede llegar a ser gobernante. Creo que Madero está perdiendo también una fuerza ahí con el pueblo, ¿no? Como tú mismo lo mencionas, se ha visto que, sí, como lo mencionaba Horacio, sí tenía ganado al principio una fuerza popular muy interesante, pero que en estos momentos, por lo mismo, los mismos vínculos que se le han imputado. ¿Y cómo se le han imputado esos vínculos? Por los medios. Por los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación en este proceso van a manejar o han manejado muchas de las elecciones, pero que cosa que no está mal. Pero el problema es hacerlo de una manera analítica y objetivamente, ¿no? Ojalá al PAN no le pase lo mismo que con el PG, ¿eh? Pues pudiera ser que lo intenten desaforar o cualquier cosa y ahí... Y que lo hagamos martir. O que luego los medios lo pongan como el peligro y ajá. Bueno, pero eso ya lo... Yo creo que eso... Bueno, pueden ser, ¿no? Variantes ahí de los medios. Muy interesante. No. Ese ya es otro escenario, ¿no? Pero es muy pero interesante. No, pero... Vayamos. Ok, vamos a darte la palabra. Madero, es el candidato, ¿no? Y es se somete a juicio político en el Congreso y utiliza los medios y queda como el personaje del pueblo que no nadie lo defendió, porque tiene un 30% de aprobación. Esto es como, tiene las de ganar, o sea, tiene posibilidad ante la sociedad de ganar, porque otra cosa, ¿cómo eligen? Es una de las preguntas que ponía en la editorial, ¿cómo eligen para dentro de cada partido cómo elegir? Dentro del PRI se está hablando de elección cerrada, elección abierta, dentro del PAN únicamente los que son simpatizantes, adherentes. Entonces, esta forma de estructura de que la gente estará de acuerdo con lo que se está seleccionando con el partido que o sea, ¿cómo la gente se va a poner de acuerdo? Okay, pues yo voto y está, no sé, imagínense, Maderito, por un lado, Madero, y díganme uno del PRI, ustedes. Medina. Madero y Medina, ¿no? Van en contienda. Y la gente dice, oye, ¿por qué Medina y no Eloy Cantú? ¿O por qué Madero y no Fernando Margain? Este tipo de cuestionamientos, la sociedad se los va a hacer, ¿no? En su momento, ¿por qué él sí y el otro no? ¿Y por qué sí el que yo apoyaba? ¿No? Entonces, ¿cómo ven ustedes ¿cuál será el rol de esta toma de decisión ahorita? Porque es lo que vamos a ver, ¿no? De entre los mismos partidos, ahorita, por ejemplo, en el PAN se está seleccionando su líder juvenil uh-huh. en las próximas semanas. ¿Quién va a ser el joven, ¿no? Que liderará Acción Nacional durante el año de siguiente año de elecciones, dentro del Frente Juvenil Revolucionario en el PRI, pues acaban de tener una mega asamblea que no les en Sintermex hubo una gran asamblea este fin de semana, ¿verdad? Pero eso fue el PAN. Fue el PAN. Y como el miércoles y jueves, ¿no? Tuvo en la del PRI. Exactamente. Que no les fue también, pero la del PRI fue, las dos fueron nacionales y las dos fueron en Nuevo León. No, uh-huh. A los del PAN también los dejaron plantados, estaba leyendo. Entonces, yo creo que a ninguno de los dos. Y ahí es donde vemos, Hugo, si quieres. Sí, bueno, hasta ahorita lo que estás comentando en el aspecto de selección de los candidatos, digo, es muy importante porque si bien es cerrado, obviamente el pueblo, la mayoría del pueblo no tiene el poder de elección, sino las mismas personas adherentes al partido en este caso. Entonces, siendo así, la división que tiene el PAN, bueno, va a crear controversia por el hecho de que está muy dividido, si vemos que cada quien tiene el 30-30-30. Y por el PRI, bueno, ahorita comentábamos en el consenso, creo que quedamos de acuerdo que es Rodrigo Medina el elegible, entonces ahí puede no, ser. No quedamos en consenso. Pero, a ver, no, no vincules a él. Él es el invitado del día de hoy. Perdónenlo, por favor. Es el posible, bueno, es el más fuerte por el momento. El más fuerte, no el candidato. Es el más fuerte de los candidatos. Por favor. Entonces ahí el poder de elección de que tome cada partido va a ser muy interesante en una elección interna y cómo va a afectar a las elecciones. Porque estamos hablando que las próximas elecciones son intermedias, pero con la peculiaridad de que aquí se elige gobernador, ¿no? Entonces creo que debe haber un auge, un boom en ese aspecto. No hace mucho, en el sexto, yo creo que hace como unos 6 meses, mencionábamos aquí, estábamos yo, Carlos, Ricardo, y hubo un programa que se trató de los virreinatos. Los nuevos virreinatos, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde? ¿No? Se supone que la época de la conquista se acabó en 1821. Pues no, hablábamos acerca de que el poder que tienen los gobernadores actualmente es increíble, uh-huh. ¿no? Lo se replica a nivel presidencial, tal vez ya no tiene esa fuerza o ese eje de poder, pero a nivel estatal sí. O sea, lo que dice el gobernador se hace y es ley. Tal vez en unos estados mucho más asentados por otro. Amo mi estado Tamaulipas, pero debo de aceptarlo. Lo que diga Eugenio Hernández Flores, y sí me sé el nombre completo como todo buen niño tamaulipeco. Eugenio Javier Hernández Flores, lo que diga él, realmente es lo que se hace, ¿no? Y lo que no hay censura aquí. Es radio universitaria. En Nuevo León, yo creo que también se está dando esto, ¿no? Por eso también se despiertan muchos intereses alrededor de una elección. Y eso es algo que debemos hablar y ya tomando las cosas bien en serio. El tema, ¿no?, de las elecciones a nivel en el 2009 es algo muy interesante porque vienen de un proceso de democratización en México. Estamos viviendo historia en materia de elecciones. Uh-huh. Y lo que se marca aquí, por ejemplo, dicen que el PRI es el gato de las 7 vidas, ¿no? De que por más que lo pises, vuelve a renacer. ¿Qué es lo que está pasando alrededor del país? ¿Cómo es que el PRI se está volviendo a reposicionar ante los medios de comunicación? ¿Qué están haciendo los otros partidos políticos para posicionarse ante los medios? ¿O qué están haciendo los sectores de la sociedad para contrarrestar esta fuerza de los partidos políticos? O para exigir también el foco del medio, para ver lo que ellos opinan. En eso que estás mencionando se me hace muy interesante el hecho de que en estos momentos el PRI está recobrando su imagen en los medios de comunicación y sobre todo aquí en Nuevo León, a diferencia de un poco de lo que está pasando con el PAN, que no tiene esa fuerza pública que tenía, o esa imagen fuerte, como que se ve un poco desfavorecida con el 30-30 que se mencionaba hace unos momentos. Entonces, el poder que tengan los medios, el poder que tengan los candidatos sobre el medio de comunicación va a ser, creo que, definitorio en la elección del 2009. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinas? Es definitivo, ¿no? Es definitivo, el que coquetee más con Televisa o con TV Azteca va a ser... Y aquí con Multimedios, sobre todo. Aquí más en Monterrey con Multimedios. El que se gane el Arqui a María Julia va a ganar las elecciones. Pero ellos cobran muy caro, Carlos. Sí, son careros. Y esto a nivel nacional lo vemos con Peña Nieto, ¿no? Sí, claro. Ahí está. Y esa es la segunda pregunta de esta parte del programa. Es ¿cuál será el rol ¿cuáles serán los actores más importantes durante el siguiente año electoral? Vamos a hacer perspectiva política. ¿Quién van a ser los verdaderos, así, grupos pesados, el narcotráfico, la sociedad, yo creo que va a definir la Comisión Estatal Electoral, los medios de comunicación o los jóvenes. Mira, ahí en eso del narcotráfico está fuertísimo, ¿no? Porque ahora que entró Felipe Calderón, entró y fuerte contra el narcotráfico, y ahora mucha gente dice, y la verdad yo me podría considerar una de las personas que dice eso, es que del lado que esté el narcotráfico, y más acá en el norte, más asentado. Y con todo el asento, pues. Ajá, claro que sí. Va a ser el candidato que vaya a ganar. De verdad, es el poder económico que vaya a influenciar el narcotráfico en las campañas electorales va a ser determinante para ver quién va a ser el candidato ganador, ¿no? Digo, sí, es cierto, es muy cierto lo que tú dices ahora, eso, pero el problema aquí es no tenemos una vara para medir ese poder que le van a dar o que podría generar el narcotráfico. Sí existe la vara. Se llama Comisión Estatal Electoral. No, pero esté tan larga. Realmente, ¿cuánto? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, está alrededor de ese tema de la elección. ¿Qué actores no juegan? La comisión, los jóvenes, la sociedad, los medios, el narco. Todos estos son factores que influyen dentro de estas. No son matemáticas básicas de que 2 más 2 es 4, sino la elección del candidato, que lo lleve a ganar, es todo un arte, ¿no? Uh-huh. El hablar de mercadotecnia política, y aquí ustedes, los que están aquí, lo conocen bien, es todo un arte, es algo que se lleva, es algo que se trabaja, y es algo que se está preparando desde ahorita. Uh-huh. Que tal vez la sociedad actualmente se estará preparando para el año electoral. Oye, me estaba preguntando ahorita, discúlpenme porque ya les gané la palabra y querían hablar, pero estaba vinculando eso de la sociedad con el narcotráfico. Aguas con el candidato que lo asocien con el narcotráfico, porque la sociedad le va... Está juzgando. Está juzgando y va a juzgar fuerte. Ya, discúlpame. Sí, no, perdón. Está bien, no hay ningún problema. En lo que estás comentando, Laura, por ejemplo, lo del autor, la comisión, creo que en este caso tiene un gran trabajo, ¿no? Primeramente, el regular las precampañas. Pero ¿por qué tú trabajaste ahí? No es por eso, no es mi comercial. ¡Ah, qué fuerte! No sé qué la historia, ¿verdad? No, pero más que nada por el arbitraje, ¿no? En este caso, digo, hablando de extrabajos o no. Pero en este caso, el trabajo es muy fuerte en aspecto de precampañas, el regular las campañas, si bien se dio la tan llamada reforma electoral, en este caso, a ver las implicaciones que tienen, las repercusiones que tiene a nivel nacional, cómo afecta también Nuevo León, los beneficios o que se van a conocer las eficiencias en este caso. Pero bueno, retomando lo de la comisión, tiene gran trabajo el regular todo eso, las campañas negativas que tan se han denominado que no deben de existir en México, uh-huh, etcétera. Entonces, ese es un aspecto muy importante, el regular. Y por otro lado, como está diciendo, creo que también tiene este aspecto de incentivar a la juventud y a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque una de sus obligaciones es el incentivar el voto, ¿no? Al crear cultura política, que es la que creo que nos sigue haciendo falta. Sí, y lo vimos la semana pasada, porque las juntas nacionales de jóvenes fueron aquí en Monterrey. ¿Cuántos jóvenes están aquí en Monterrey pensando en formar o generar un cambio en las próximas elecciones? Yo creo que eso es un tema muy, muy interesante. La verdad, diste en el blanco ahí. No es porque ella esté metida en ese tipo de cosas. No, para nada. No estoy metida en ese tipo de cosas. La verdad es que es bien interesante. No soy ningún partido político, pero es bien interesante que porque las reuniones de los partidos políticos a nivel juventud son en Nuevo León. Y las dos, ¿verdad? Y las dos. Y en la misma semana, para exactamente, acabarla. Aparte. En la misma semana. Y las dos reventadas, aparte. Pero también puede ser, no, en este caso, si estamos hablando de narcotráfico, también puede ser el peso de los empresarios que hay aquí. Aquí en Nuevo León dicen que el candidato tiene que salir de San Pedro para que gane, ¿no? Claro, entonces en ese caso también es algo que se comenta. No sé, ¿qué opinan al respecto? Yo creo que hay muchas cosas alrededor de todo esto. Pero bueno, vamos a hacer algo porque estamos a 7 minutos de que se termine el programa y no hemos dado los teléfonos. Entonces, es el 83-36-6162 al aire. Y yo creo que ya no nos van a hablar porque quedan 7 minutos y si nos hablan, qué bueno. Pero quiero hacer un ejercicio con ustedes. De los candidatos que hay dentro del PAN, ¿cuál creen que sea el más fuerte? Yo... Y lo voy a... para el próximo PAN. Del PAN. ¿Del PAN? A ver, lo voy a apuntar. Yo voy por Margain. Del PAN, yo voy con Margain. Del PAN... Bueno, es el que más me gusta a mí. ¿Qué más le gusta? Yo, Carlos. Creo que Margain también, porque Madero perdió. Está perdiendo fuerza. ¿Y Fernando Elizondo? Ay, están dejando fuera a Fernando Lizondo también, una larga trayectoria. Bueno, se los voy a decir. Larrazábal, Margaín, Madero y Fernando Lizondo. Ah, yo lo mantengo. Sí, yo también Margaín. Yo era como un profesor, yo respeto el que sea, no entre ellos. No, yo creo que también Margaín, me voy por Margaín. Okay. Aparte ha hecho cosas buenas en San Pedro. No, sí, pero... Es que son de San Pedro, pues por eso. Y, no, pero no, el, no, la, no, cosa, no, la cosa ahí es que Elizondo ya se aventó sobres, ya pidió licencia ahí en, sí, en el Senado, es el que está con más pilas, ¿no? Claro. Se supone. Y dicen que ya lo negoció hasta con Margain y que y él va a ser, pero yo como quiera preferiría Margain del PAN. Nada más porque es exudemita. Y bueno, ¿y del PRI? Eso le da puntos extra, ¿no? Que sea exudemita. A ver, Laura... ¿A quién vas? Perdón. A ver si es cierto. No hay tú, que olvidar también tu opinión. Yo soy la que está guiando este programa. No. En este caso yo te pregunto, ¿no? A ver, ¿por quién eliges tú del PAN? Yo, si yo hubiera de elegir un candidato para gobernador del PAN, sería el que la sociedad elija. Ay, no, por favor, hombre. Eso no se vale. Eso no se vale, ya nos balconeaste a nosotros ahora. Trajemos ahora lo del PRI y se los digo al final, lo juro. Va, el PRI. El PRI. Está. Medina. Eloy Cantú, Rodrigo Medina. ¿Quién más? ¿Quién? Diputado local. Marcela Guerra también se la. Bueno, ya dijo. El candidato Cristina Díaz. Y hay otro candidato, diputado federal por Guadalupe. Híjole. No creo que vaya. Ahí se lo dejan. Y Benjamín. No, bueno, pues. Por el PRI. Si yo elegiría a alguien del PRI, así que yo dijera, este es mi gallo, sería Eloy Cantú Segovia. Rodrigo Medina todavía lo ve muy chavo. Aunque también puede ser él, ¿eh? O sea, no sé, los dos. Sí, yo también opino. Rodrigo Medina por la juventud que trae y por lo que. ¿No crees tú que debe ser un gobernador un joven? Yo creo que sí debe ser, dependiendo del joven. Porque, por ejemplo, la calidad del joven. Porque, por ejemplo, en Yucatán, está Ivonne Ortega llegó. Eso es lo raro, ¿no? Ahorita puros candidatos priistas a gobernador son jóvenes. Jóvenes. Es como que sería como que una nueva camada, la nueva frescura, la nueva cara del PRI, vamos a mencionar. Yo también. Reconstrucción siglo XXI. Antes de que me pregunte, yo te digo, para mí, del PRI no va a haber otro que Medina. Medina. Es que ese es el que dijo el virrey, ¿no? Claro. El virreinato sigue en el segundo, entonces. ¿Carlos? También voy por Rodrigo Medina, por la juventud. Me arrepiento. Pues está dividido, ¿no? Lo pudimos ver. A ver, Laura, Laura dijo que esta vez iba a decir, ¿no? Falta Laura. Yo creo que del PAN el candidato va a ser Fernando Elizondo y del PRI definitivamente Rodrigo Medina. Sí. Aporto juventud. Bueno, no dijimos quién va a ser, tú habías preguntado si quién a mí me quisieras. ¿Quisieras? ¿Quién iba a ser? Mi pregunta fue, ¿quién elegirías tú, no? ¿Quién cree que va a ser? Ah, bueno, ok. Entonces es Medina. Muy bien. Bueno, no sé qué opinan alrededor de todo esto, fue un ejercicio interesante. Dentro de 6 meses estaremos diciendo, ¿te acuerdas de aquella perspectiva que hicimos? Es correcto. Bueno, a ver, ¿quién le atinó? Pronto yo me quedo con esa reflexión. Última pregunta, quiero que me contesten bien rápido, quedan 2 minutos. ¿Cuál es el actor más relevante del siguiente año? ¿Narcotráfico, jóvenes, comisión electoral, medios de comunicación? Medios de comunicación. ¿Carlos? Medios de comunicación. ¿Hugo? Comisión. No, trae trabajo. Aunque la sociedad también. Yo creo. Los jóvenes también le apostaría muchísimo a los jóvenes, la verdad. Por lo mismo que acaba de suceder la semana pasada. Pero los medios de comunicación siguen siendo el cuarto poder. Y pues así va a ser. Bueno, pues muchas gracias a esta discusión un poco más abierta que tuvimos este día en el sexto piso. Los invitamos el próximo martes ya con Ricardo de regreso. Y bueno, personalmente yo creo que un actor principal en las elecciones del próximo año lo podemos ser, vamos a ser los jóvenes. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Radio UDEM 90.5.